Caminas mil rumbo, tan solo Dios sabe cómo te irá. Tu rostro refleja cansancio y angustia, y si hay alguna pena ocultándola vas. En ese vaivén que tiene la vida, el de andar caminos de aquí para allá, se llora y se canta, se gana y se pierde, y el sol que hoy se esconde mañana saldrá. Peleale a la vida cantando y sonriendo, cuanto más difícil más hay que luchar. Que Dios te bendiga en todos los rumbos, para que a tus hijos no les falte el pan.